pasito tuntún. Oye el pasito tuntún. Oye el pasito tuntún. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. El pasito tuntún. El pasito tuntún. Oye el pasito tuntún. Se baila de aquí para allá, se baila de allá para acá, se baila de aquí para allá, se baila de allá para acá. Tienes que marcarlo bien. Oye el pasito tuntún. Oye el pasito tuntún. Para que gocen. Oye el pasito tuntún. Para que viva la vida. Oye el pasito tuntún. Para que bailes. Oye el pasito tuntún. Para que gocen. Oye el pasito tuntún. Goza la gozada. Oye el pasito tuntún. Así, así. Oye el pasito tuntún. Así, así, así. Oye el pasito tuntún. Así, así, así. Oye el pasito tuntún. Ahí para gozar. Para que goce. Oye el pasito tuntún. Para que ría. Oye el pasito tuntún. Para que baile. Oye el pasito tuntún. Ahora vamos a bailar el pasito tuntún. Oye pasito tuntún. Un pasito a la derecha. Oye pasito tuntún. Un pasito a la izquierda. Oye pasito tuntún. Así, así. Oye pasito tuntún. Así, así, así. Oye pasito tuntún. Como niadito. Oye pasito tuntún. Oye pasito tuntún. Tum tum. Oye pasito.